San Martín de los Andes, a ver si nos está escuchando Lautaro, integrante de FM Pocahuyo. Muy buenas tardes. Mariela, Fabián, Julia, compañeros, ¿cómo andan? Qué bien que te escuchábamos, qué suerte, porque viste que andamos siempre rogando a las comunicaciones, pero no festejemos todavía, nunca se sabe. Bueno, gracias por este tiempito, les contamos a la audiencia que estamos charlando con Lautaro porque el fin de semana pasado se realizó en San Martín de los Andes, en el barrio intercultural, unas jornadas de capacitación en comunicación popular, comunitaria, y lo que estuvo re bueno es que además de ya comunicadores que por ejemplo hacen radio, participaron comunidades mapuche de la región, de Neuquén, de Río Negro, pero eso quiero que me lo cuentes vos, Lautaro, que le cuentes a la audiencia por ahí ese mapa que dibujaste en un momento y que ahora lo hagas sonoro, ¿qué territorios estuvieron presentes? Bueno, en principio me estoy dando un gusto porque yo soy un fanático al 33 de mano, así que me falta solo conocer a Julia, ya conocí a Mariela el otro día, a Agosta ya lo conocía, así que ahora me falta a Julia y ya tengo el equipo completo para, bueno, alto programa hacen, eso gracias. Quería destacar gracias, antes gracias. De arrancar. A ver, en sí yo creo que todas estas cosas son buenas excusas, ¿no? Que vamos construyendo para encontrarnos y seguir fortaleciendo redes que ya están consolidadas y redes que podemos ir inventando y apunto a lo de redes porque es un poco lo que se dibujó, se intentó dibujar en ese mapa, el encuentro básicamente era un encuentro para tratar de darle la vuelta a esta herramienta que usamos que es la comunicación, ya sea desde aquellos colectivos que estamos funcionando con radios y medios digitales y otros que están en formación. Por lo tanto, se generó una inquietud por parte de los compañeros del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de Mallina Ahogado, en la provincia de Río Negro, y de Balsa Las Perlas, también provincia de Río Negro, por más de que algunos, como yo, hasta hace muy poco pensaban que era provincia de Neuquén. Y de hecho sirven estos encuentros, por ejemplo, para estas cosas, para saber a dónde estamos parados. Y ellos nos plantearon la inquietud de Pocahuyo a ver si podíamos armar algo en base a futuros proyectos de radio que querían ambos lugares. Con esa excusa invitamos también a, bueno, participó la gente del colectivo El Margen, participó la comunidad mapuche Nahuel Pan, ahí de la provincia de Río Negro, y participaron de la provincia del Neuquén muchas comunidades de la zona del Pehuenche, la comunidad mapuche Aigo, la comunidad mapuche Currumil, la comunidad mapuche Puel y la comunidad mapuche Catalán. Esos fueron los que participaron. Y se dio una cosa bien importante para mí, interesante, es que participaron en la cuenca de Rucachoroy, no sé si todo el mundo seguramente no lo conoce, pero eso es cerquita de Aluminé, te metes para adentro hacia el lago Rucachoroy y empiezan dos comunidades, dos de las comunidades más grandes en población de la provincia del Neuquén, la comunidad Yinguigual y la comunidad Aigo. En el fondo del lago está la mayor parte de la concentración de la población de la comunidad Aigo, donde está la radio del obispado, de hace mil años hay una radio de la iglesia y del obispado que llevan adelante las monjas, pero por ejemplo la comunidad después de mucho exigir logró tener un CEPEM, un centro de secundaria, y los pibes de la escuela secundaria, la comunidad mapuche Aigo tiene radio propia de colicencia de pueblo originario, pero está la comunidad es tan grande que está un poco más retirada que donde está la mayor cantidad de población. Por lo tanto, se usa, que está bastante abierta en estos últimos años, la radio del obispado y la radio de la comunidad, pero con la creación del CEPEM hay muchos pibes y pibas que están con la intención de hacer radio. Entonces, la idea es crear una especie de cabina de transmisión adentro del CEPEM para poder replicar las cosas que están haciendo los pibes. Así que hubo muchos pibas, que eso fue, para que se dé una idea, de la zona del Pehuenche, de las comunidades mapuches, vino una camioneta con 18 personas y 14 eran mujeres. Uh-huh. Que nos pareció súper importante. No dijimos prioridad mujeres, o no dijimos, che, estaría bueno que participe. Solo esa participación se dio, y en esa cantidad, y en esa cantidad de pibas, y nos pareció súper interesante. El encuentro estuvo súper interesante, más allá de lo de todo lo que vimos con los compañeros de Farco, ¿no? Que son ambos capacitadores que vinieron a dar, y con un acompañamiento de Pocahuyo desde acá de San Martín. Bueno, en este programa vamos a tener algunas voces de quienes estuvieron allí, hoy en particular de las compañeras de Balsa Las Perlas, y bueno, a lo largo de, antes de que se termine este año, vamos a escuchar también a los chicos y chicas de Ruca Choroy, con quienes ahí estuvimos charlando, aprovechamos, como decís vos, esta excusa para conocernos y poder, esto un poco lo que decíamos, contar con nuestras propias palabras y desde el protagonismo del lugar donde vivimos lo que está pasando y lo que consideramos importante, ¿no? Para nuestras agendas. Y Lautaro, ¿cómo decís que qué balance, digamos, que se podría llegar a hacer? Porque ustedes estuvieron hasta el lunes. Nosotros sí, en sí todavía hay compañeros que están acá, así que todavía seguimos medio yendo, viniendo. Hoy te digo más, hoy una parte de los Pocahuyos está en Aluminé, en otra escuela secundaria con el Pollo, con Daniel Fosarol, integrante de Aire Libre de Rosario, y también integrante de la Comisión Directiva de Farco, que se quedó unos días más. Ayer estuvimos por FMCHE en Junín de los Andes. Estamos ahí pegando una recorrida y fortaleciendo la red que tenemos. Para mí, en la evaluación, para mí se dio una cosa súper interesante, que más allá de el momento taller, el momento de los encuentros en la cual participábamos todos y nos poníamos de acuerdo y debatíamos y teníamos consigna y hacíamos ejercicios, a mí me interesó mucho todo lo que se dio extra taller. Estas pequeñas reuniones, pequeños traúnes, pequeños encuentros que tuvimos entre nosotros, el grupito acá que se juntaba y debatía sobre una cosa y iba allá, se armaba otro y pensaba otra cosa y construía otra cuestión, y había uno más acá que estaba viendo cómo, y así, ¿no? Y me pareció eso lo destacable, quizás, del encuentro, que se generaron un montón de foquitos, como diría Eduardo Galeano, de fueguitos, que si los ves desde arriba creo que van a iluminar bastante en esto de la comunicación, que falta muchísimo. Que iluminar, digo, iluminar para dar un poco de claridad, ¿no? A la confusión masiva y al entorpecimiento de las cosas que van pasando, que hacen los medios masivos de comunicación, que básicamente no solamente tienen una intencionalidad política en lo que hacen, sino que además mal informan la realidad, que si uno se pone a ponerse finito en lo hasta académico de lo que hacen los medios masivos de comunicación, informan mal, no informan bien, tienen malas fuentes, las cosas que publican después las sacan porque no son realmente así como las publicaron. Por lo tanto, me parece que si vamos construyendo lo que salió el otro día, creo que vamos a tener encima buenos comunicadores. Bien. Bueno, Lautaro, por hoy se nos acabó el tiempo y te agradecemos muchísimo este contacto, pero por supuesto que vamos a seguir trabajando en juntos y juntas en este camino de la comunicación. Te agradecemos nuevamente y también a la gente de FM Pocahuyo por aguantarnos, por acompañarnos. Así es que un abrazo grande por allá. Abrazo a la audiencia y abrazo a ustedes. Y adelante con el programa, está muy bueno. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.